antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Ya es oficial. La familia original de Lizzie McGuire regresa. Hayley Todd, Robert Carradine y Jake Thomas, quienes en la década de los 2000 interpretaron a los padres y hermano de Hilary Duff en la serie, volverán para la secuela que planea estrenarse en 2020 en Disney Plus. El elenco se reunió por primera vez luego de 15 años para leer el primer episodio de la reciente ficción que cuenta con Terry Minsky, creador de la original, como showrunner. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.